Hablamos ahora de una mujer muy destacada en nuestro país, Eloísa Díaz, que nació el 25 de junio de 1866. Eloísa Díaz Insunza fue fruto del matrimonio conformado por Eulogio Díaz Varas y Carmela Insunza. Eloísa Díaz fue la primera mujer chilena que se graduó como médico, resultando premiada en varias oportunidades, llegando a ser la mejor alumna en clínica médica y en obstetricia. Sus esfuerzos fueron coronados cuando, luego de escribir su tesis de grado, Breves observaciones sobre la aparición de la pubertad en la mujer chilena, se licenció de medicina el 27 de diciembre de 1886. Obtuvo su título profesional el 3 de enero de 1887, siendo la primera chilena y la primera americana que obtenía el título de médico. Sus primeros pasos profesionales fueron entre 1888 y 1890, como ayudante de la clínica de ginecología del profesor Roberto Moirique, y en enero de 1891 se integró al plantel médico del Hospital San Borja. Al mismo tiempo, en 1889 ejercía como profesora de la Escuela Normal de Preceptores del Sur. Desde ese sitio, analizó las condiciones higiénicas de los colegios del país, convirtiéndose en una experta en el ramo. En el ámbito intelectual participó en numerosos congresos. En 1901, por ejemplo, expuso brillantemente sus ideas en el Congreso Médico Latinoamericano realizado en Santiago. En 1910, Eloísa Díaz integró la delegación chilena que concurrió al Congreso Científico Internacional de Medicina e Higiene de Buenos Aires. A su vuelta, en 1911, fue nombrada directora del Servicio Médico Escolar de Chile. También fue integrante de numerosas instituciones científicas. A los 60 años, se retiró al merecido descanso. En 1950 enfermó, por lo que fue internada en el Hospital San Vicente de Paul, donde murió a los 85 años.